Un saludo al facilitador y a los compañeros. He entrevistado a un amigo, Jonathan Alejandro Grajales Ciro. Lo primero que hice fue pedirle a él que definiera por sí mismo estas palabras que se nos proponen en este ejercicio del foro 2 y 3. Él definió y luego yo orienté y aclaré algunas definiciones de tal manera que quedaran claras para él poder luego tomar una decisión entre cuál es esa emoción positiva que tiene que reforzar o que menos ha potenciado en su vida. Y la respuesta que él me dio fue la resiliencia, argumentando de que esta se le dificulta porque es impulsivo, porque él descubre y reconoce que no es asertivo a la hora de decir las cosas, tal vez por no saberlas afrontar, por no saberlas asumir en su vida, porque lo hacen sentir inseguro. Él decía en palabras textuales: soy muy llevado de mi parecer, me cierro a la hora de enfrentar esas situaciones problemáticas de mi vida, esas cosas que a veces me desestabilizan. Luego entonces fuimos hablando de esas situaciones y yo le hice la recomendación de dos técnicas. La primera fue el asumir riesgos. De hecho, que si él siempre la vida va a plantear dificultades, y fue una cosa que hablamos y profundizamos. Entonces, es la capacidad que yo tengo también de enfrentar y asumir esas capacidades. Y sacamos como una pequeña tarea, porque esta sección se hizo, o mejor, esta entrevista se hizo en dos secciones de dos días. Entonces, la primera, que fue antier, entonces hicimos como un ejercicio de que él hiciera la lista de los riesgos que asume, cuáles son las situaciones riesgosas o en las que encuentra riesgos y cómo él las ha asumido hasta ahora y cómo está dispuesto a asumirlas. Luego, entonces, la segunda técnica que yo les recomendé fue el fomentar la asertividad, porque en el reconocimiento que él hace de la incapacidad a veces que siente de enfrentar algunas situaciones de una manera madura, de una manera coherente, entonces también es importante para transformar esta situación, esta emoción, que él sea capaz de decir las cosas. Cuando al siguiente día nosotros revisamos este ejercicio, nos dimos cuenta cómo él decía, cómo él identificó ciertas situaciones. Por ejemplo, cómo se sentía inseguro frente a su papá y frente a aquellas personas que tienen que ver con los referentes de autoridad, jefe o persona que tiene que ver algo con su vida, repito, en eso de la autoridad. Y cómo él hace una identificación, cómo podía mejorar la forma de asumir los conflictos con ellos, con el papá, con la autoridad, igualmente, pero en un menor grado, con la mamá, con quien a veces se plantean ciertas diferencias por la forma de pensar, por la diferencia a la hora de reaccionar. Sin embargo, Alejandro, que es un joven de 20 años, él habla de que la resiliencia va a ser como una respuesta para superar o mejorar esas dificultades que enfrenta con mamá, con papá y con referentes de autoridad. Le pareció interesante en tanto que la psicología da una respuesta a las situaciones concretas, no es simplemente una teoría más entre todas las teorías que la ciencia nos plantea, sino que es algo que da respuesta y respuesta concreta y da respuesta a unas situaciones de la vida que son necesarias trabajar para que la persona se sienta bien, para que la persona se sienta feliz. Muchas gracias.